¿Y cómo estamos, mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer para mí el poder acompañarlos un domingo más, una noche más de día domingo. Gracias a todos quienes se dan cita por la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, claro que sí. Todos los domingos a las 10 de la noche, Universo Metal Radio, para despedir la semanita. Nos encontramos a pocas horas ya de que se acabe este día domingo. Se nos viene otra semanita, otro día lunes. Estamos acabando un feriadito, un fin de semana también. Y pues esta semanita que se nos viene un poquito pesada. Esperando que les haya ido súper bien, esperando que se hayan divertido también en toda esta semanita, pues los acompañamos con buena música para despedir este día domingo, claro que sí. Como te digo, esto es Universo Metal Radio, puedes escribirnos a nuestras redes sociales si quieres saluditos, canciones o cualquier otro tema. Vámonos con un poquito de música, esto es Avalanche, Mil Motivos. Detrás de mí, en busca de mis sueños, y ya no sé tras de quién voy, ni tampoco lo que soy. Intenté quedarme más de lo que podía llevar, no lo quise abandonar hasta el final. Claro que sí, mandamos los saluditos de la noche. Un saludito para el Valle de los Chillos, para nuestro querido Panchito, para Paula también por el Puente 1, para Eli también en el Valle de los Chillos. Y nos vamos al sur de la capital para nuestro querido Luchito. Un saludito súper especial para nuestra querida Jessie también, esperando que se encuentre súper bien y que descanse muy bonito esta noche. Nos vamos al norte de la capital para nuestro querido Guayo, para Kevin también. Un saludito especial también para María, que se encuentra en cárcel. Un saludito también para Urkukia, nuestra querida Liz, fiel oyente del programa. Y claro que sí, un saludito súper especial a todos ustedes, mis amigos y amigas de Universo Metal Radio. Gracias por estar pendientes de la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Te acompañamos con buena música para despedir esta semanita. Y estamos escuchando una cancioncita de Barón Rojo titulada Con las botas puestas. Así que mis amigos y amigas, esto es Universo Metal Radio y nos vamos con musiquita. We'll be right back. recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram para pedir tus cancioncitas, sugerencias, saluditos. En este momento nos vamos con una cancioncita de Black Sabbath, esto es Lunar. Recuerda que en Universo Metal Radio pues también queremos conocer de ti, queremos conocer qué tal estuvo tu semanita, tu fin de semana, qué tal el trabajo, qué tal la universidad, tu familia, tus amigos y obviamente esperamos que te estés cuidando mucho. La ola de contagios en el Ecuador pues está subiendo, en este feriado también esperamos que la gente haya tomado las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de las manos. Así que puedes escribirnos a nuestras redes sociales para contarnos qué tal tu semanita, qué tal tu fin de semana. y nos vamos con una de las peticiones de la noche. Esto es Dama Imaginaria, Cruz de Cristal, y sabemos que esta canción es muy especial para la comunidad rockera, ya que es una que te llega al corazón. Así que mis amigos y amigas, esta cancioncita la pidió nuestro querido Guayu y te la complacemos aquí en Universo Metal Radio. Claro que sí. De la mujer que amó, que en un principio se fue convirtiendo en el más fuerte amor. Ella a través de sus ojos miraba su corazón. Solo al topar sus labios se sentía cerca del cielo. De ahí la negra noticia que los separará. Te tienes que marchar a combatir por tu suelo natal. Solo pensaba en regresar para volverla a amar. Ella lloraba en secreto para no hacer notar el sufrimiento. Oye Dios, que ya me esperará. Manos está, cuídala. Ya se puso a pensar si regresará. A Dios le fue a preguntar qué será, qué será y por qué será. Él se encontraba junto a su tropa en el campo de honor. La fuerza de hombre se hacía más fuerte al pensar en amor. Escribió diariamente, ninguna carta llegó. Ella rezaba en la iglesia fuertemente por su regreso. Una falsa noticia a sus oídos llegó. El valiente soldado en batalla murió. Se empañaron sus ojos de un solo grito, hasta el suelo cayó. Solo esperaba la muerte para estar junto a él en el cielo. Oye Dios, dame fuerza hoy. Sus muñecas la sangre brotó, ¿y por qué será? ¿Y por qué será? Que en cada trinchera encendida la recuerdo más. Si amo su vida y la mía, ¿para qué matar? ¿Para qué matar? Desde el campo de honor, solo pensaba en reunirse con su único amor. El padre de ella muy crudamente la noticia le dio. Cayó de rodillas, la fuerza de hombre no pudo aguantar

Seguimos con las complacencias de la noche. Tenemos un mensajito de nuestro querido Pancho en el Valle de los Chillos pidiéndonos una cancioncita de Medina Zahara. Así que mis queridos amigos y amigas, con ustedes esto es Deja de Llorar. Él no volverá. Tienes que vivir. Hoy debes comenzar y pensar en ti. Vuela con tu libertad. Sueña que es fácil soñar. No debes mirar hacia atrás. El tiempo tenemos otra petición de cancioncita, esta vez desde Conocoto. Nuestra querida Selena Carolina nos pide una cancioncita de Mago de Oz, así que mi queridísima, aquí está el árbol de la noche triste de Mago de Oz. Esperamos que se estén divirtiendo con buena música. Tenemos más saluditos en la noche. Un saludito para Otavalo, nuestro querido Messi Aya, que nos está escuchando también esta noche. Un saludito a Soturcán, nuestra querida Dianita también. Un saludito a todos los panitas de Arte en Trueque, también que están escuchando el programita de Universo Metal Radio. y leemos un mensajito que nos llega por acá. Nos dicen: Alejito, qué bacán escuchar tu programa a los años. verdad, es a los años estamos transmitiendo. Pero mis amigos y amigas, pues lo hacemos con la mejor de las actitudes, con buena musiquita, para animarles la noche, animarles las últimas horas de esta semana, para que empecemos juntos pues una semanita super más activa. Y pues también tenemos esta semanita las elecciones, mis amigos y amigas, pues también a pensar bien ese voto. Las opciones son un poquito complicadas, pero la mejor elección pues siempre hay que pensarla y no solamente pues creer en lo que nos están proponiendo los candidatos. Así que mis amigos, pues tenemos una semanita súper agitada también con esto de los casos, el estado de excepción. Así que a cuidarnos mucho. Vámonos con un poco de Escorbuto. Esto es Mucha Policía, Poca Diversión. Yeah. vamos terminando el programita con las últimas peticiones. Esto es Guarda Raya con su tema Hoy. Y pues mandamos un saludito a todas esas personas que se están conectando, que están en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Y un saludito especial también a todos quienes están presentes en el Universo Metálico todos los domingos a las 10 de la noche. Claro que sí. Se parece un juego, hoy perdí, perdí de nuevo. Es que aquí, aquí no puedo. Por eso hoy solo quiero algo que me parte el mate, que me lo quede remate. Descansar en la inconsciencia de esta puta competencia. Una canción de chocolate, la chica les cabache. Pegarle de olea a aquel arquero ni la vea. Este temita de Guarda Raya, estamos llegando al fin del programa. Gracias a todos ustedes quienes se dieron cita este domingo a las 10 de la noche, al igual que todos los domingos, en el Universo Metálico. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y les agradezco a todos ustedes por ser parte de la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.